Le seguimos poniendo toda la fiesta. Sigue el loco y este temazo que suena así, dale. Matándome suavemente, cantándome su canción. Quiero morirme cantando. Cantando, cantando junto con ella su canción. Bailalo, bailalo. La vi cantando un día y me envolvió su voz. En su canción hablaba cosas del amor que yo no conocía, pero que me dejaba. Matándome suavemente, cantándome su canción. Quiero morirme cantando, quiero morirme cantando. Quiero morirme cantando junto con ella en su canción. La vi a través de todo y para mí ganó. El resto de la gente desapareció. Dios escuchó mi ruego, la música se oyó y fue para mí solamente lo que esa noche cantó. Quiero morirme cantando, quiero morirme. Quiero morirme cantando junto con ella en su canción. Matándome suavemente, cantándome su canción. Quiero morirme cantando, quiero morirme cantando. Quiero morirme cantando junto con ella en su canción. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Y dijo que le adorara, ella mintió, era juego y nada más. Era su lujo cruel de su vanidad. Ella mintió, con el corazón destrozado. Error provocado y tan despreciado, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira. Palabras al viento, de amor de un capricho de niño sería. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Y dijo que le adorara, ella mintió, era un juego y nada más. Era su lujo cruel de su vanidad. Ella mintió de todo el amor que juraba. Jamás hubo nada. Yo fui simplemente uno más que la amaba. Mentiras, todo era mentira. Le quedan las huellas de tantas caricias que me estremecían. Tú lo querías, aquí lo tienes. Es cierto. Ay, no, no, no, no, no. Mentirosa, tú me engañaste, mentirosa, me engañaste, mentirosa, tú me engañaste, mentirosa. que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba tu carita en la cordillera. Y sí, o era tu calor lo que sentía, o era que tal vez ya no veía el sol. Tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba tu carita en la cordillera. Y sí, no era tu calor lo que sentía, o era que tal vez ya no vería el sol. Baila lo que es fuerte. Después de tanto andar golpeando las puertas del corazón, ¿cómo estará después de andar? Después de andar, no me arrepiento. La enorme dimensión del tiempo que se disuelve entre las ganas. ¿Cómo estará después de andar? Después de andar, no me arrepiento. La enorme dimensión del tiempo que se disuelve entre las ganas. Ay, ¿cómo estará el amor? Bueno, continuamos chicos de esta manera con toda la música.